esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptado soy, vivo a contramano en esta vida hoy. Inadaptado soy, vivo a mi manera, no tengo solución. Inadaptados cambió de horario. Sí, escuchaste bien. Inadaptados sale todos los sábados a partir desde las 19 horas hasta las 21. Inadaptados, escúchalo por la 102.9 FM Box. Escuchalos, está bueno. Muy buenas tardes, amigos. Programa número 28 de la tercera temporada. Espectacular el día de hoy. El sol, se vino el calorcito. Qué bueno, cuánto lo esperábamos. Se hizo rogar el infeliz, ¿eh? Por Dios, amigos. La gente toda afuera, venía para acá. Ahora parece que el cielo se está tapando. Así que, bueno, amigos, si van a salir, paraguas, piloto, lo que quieran. Acá el equipo preparadísimo para salir. Acá a mi lado, el loquito, el monito Seba, el que le cae bien a todo el mundo. Estoy hablando del señor Sebastián Maceiras. Muy buenas noches, Falta un poquito. Muy buenas tardes. ¿Cómo andas, champion? Bien, vámonos, ¿tu semana? Bien, mi semana bien. Me estoy fijando acá, sí, tipo 2 de la mañana salgan con paraguas porque se larga. Se cae el cielo, ¿no? Sí, sí, acá dice. A las 2, mirá. Ah, ¿estás mirando el servicio meteorológico? Sí. ¿Pero desde cuándo el servicio meteorológico acierta el pronóstico? Y la viene acertando, ¿eh? ¿Ah, sí? Viste que la semana pasada decían frío, lluvia, qué sé yo, todos los días que hubo temporales, la pegaban, ¿eh? En Volver al Futuro, en el futuro, funciona mejor el servicio meteorológico que el servicio postal, dice. ¿Ah, así sí? Que bueno, por ahí estamos llegando al futuro. Estamos llegando al futuro, champion, entonces no nos dimos cuenta. Bueno, mi semanita bien, tranquilo. Siempre, esta mitad de año, estoy como descansando un poco más. ¿Más todavía? Y eso me está haciendo bien. No, pero ¿te acordás cómo venía? Ya todos saben que vos sos un cara dura. Ah, sinvergüenza, ¿no? Cara dura, por demás. Bueno, sí, en esa parte sí, sigo igual. Pero en la otra es como que estoy tratando de descansar un poco más. Dejé uno de los proyectos, entonces como que estoy más descansado, más relajado, tengo más tiempo. Muy bien. Puedo ir a una plaza a tomar mate, que hacía casi 6 años que no iba. ¿6 años? Y sí, viste que por ejemplo decís, bueno, es el o sea, vivía de como ensayando, saliendo de trabajar, ir a ensayar. Y los fines de semana tocar y nada. Claro, no tenías vida. No, y el sábado radio, o sea, ¿cómo hacíamos? Claro, no tenías tiempo. Entonces, bueno, ahora como que hoy me fui a una placita a la tarde, tranquilo, me comí un asadito. Bien, muy bien. Está muy bien. Hace bien eso. ¿Y cómo venimos para hoy? Hoy traje sorpresas. Va a haber un sorteo. Sí, vamos a hacer un sorteo. Vamos a regalar 2 entradas para ir a la Tuli Fiesta en Temperley. Bueno, no, ¿sí?, te olvides, ¿eh?, porque siempre la prometés y después te olvidas. Sí, sábado 2 de noviembre. ¿Cuántas? ¿Dos? Dos. Bueno, y los primeros dos mensajes que digan queremos ir a la Tutle Fiesta son para ellos. Son para ellos. Listo, así, de entrada. Sin consigna. Ahí, o está, sea, rapidito. La consigna es, los primeros dos que mandan el mensaje son las dos entradas para ellos. Dale, manda mensaje al 1164007047. Exactamente, manda el mensaje, decir que querés ir a la Tutle Fiesta, es el 2 de noviembre. Por Instagram no vale. Sí, pueden comentar también los dos primeros comentarios que leamos por Instagram o por Facebook. Ahí el primero se lleva las dos, si quiere. Bueno, el primero se lleva las dos. Ahí está, hacemos, quiero las entradas de la Tutle Fiesta. La Tutle Fiesta, ahí dos. Está, muy bien. Al 1164007047 o a Guille Martín Fox o al Instagram, ¿no? O al Instagram, sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Muy esa, bien. Bueno, esa es una de las sorpresitas que trajimos. Y después venimos con un freestyle, un chico que hace freestyle que es muy conocido mundialmente, que ganó, es uno de los raperos de freestyle mejor del mundo. Que no voy a decir el nombre para generar sorpresa, que muchos ya deben saber. Y traemos una banda de Villa Crespo también, que son, bueno, son argentinos y por ahí no es muy escuchada entre nosotros, y está buena para que la gente vaya conociéndola. Muy bien, gracias por estar. Gracias, campeón. Y al otro lado mío tengo la gracia y el placer de presentar al señor que todos los sábados nos lleva a través del viaje del conocimiento, que me contó que esta semana anda dolorido de una rodilla, me parece. Sí. Estoy hablando de el profe Luis Héctor García. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Luisito? Ahí andamos. Así que en la semana te jodiste la rodilla. Poniendo el pecho a los calmantes. Sí, sí, el dolor nos acompaña a lo largo de la vida, pero bueno, uno trata de que sea siempre lo mínimo posible. Pero sí, bueno, dentro de todo está bien, estuvo bueno. Una vez tiré esa frase así adelante de un compañero que es psicólogo, le dije, sí, que yo le ponía el pecho a las balas y me dijo, eso es mentira. Y fue un trompazo para mí, no sé. Bueno, depende en qué contexto te lo dijo. Sí, en una charla informal, pero bueno, no sé. Bueno. ¿Por qué uno no puede creer que le pone el pecho a las balas? ¿O sí? No sé, habría que buscar de dónde viene, pero... Nosotros teníamos una sección que se llamaba Palabras Más, Palabras Menos, que sí, buscábamos el origen de los dichos, de los refranes. Claro. Pero viste que todos son ciertos los refranes. Sí, yo lo que me había impactado, por ejemplo, averiguando algunas cosas, que por ejemplo las guerreras griegas se cortaban el pecho derecho para poder tirar mejor con el arco. Las amazonas. Mirá vos. Y las amazonas. No lo tenía eso. Imaginate vos el tema de mutilarse un pecho para poder... Heavy. Sí. Qué bárbaro. ¿No? Qué... ¿Cómo venimos para hoy? Bien. Hoy vamos a hablar un poco de... la historia de los medios de transporte, quiero que participen todos, el alumnado. Y después vamos a descubrir por qué cuando viajamos solemos tener sueño, nos quedamos dormidos. Interesante, ¿eh? Sí, pasa eso. Sí, pasa. Vamos a tratar de buscar eso. Y bueno, aprovecho para darle un saludo a los amigos del taller literario. Vamos sumando amigos. Saludo. Sí, ya nos están escuchando, vamos sumando. Bueno, en cualquier momento lo podemos invitar acá. Que vengan de uno a leer algo de su propia autoría, ¿no? Sí, sí, cómo no. Muy bien. Lo bueno, preparamos. Gracias por estar. No, al contrario. Y en la otra punta de la mesa tengo la alegría también de presentar a ese muchacho joven que todos los sábados nos habla de deporte, tecnología y poco de su vida. Estoy hablando del chino Alan Farías. ¿Cómo va, dice? ¿Cómo va toda la mesa? Bueno, nuevo estado inadaptado. ¿Todo bien? Todo tranquilo, ¿vos? ¿Tu semana? Semana bastante tranquila, ¿no? No. ¿Anduvo contento? ¿Cantando? ¿Cuándo? Escuche. Ese ya es un meme. Sí. Guárdeselo, lo podés poner de ringtone para el celu. Lo podemos guardar en algún pendrive o en algo de eso también. También. Acá me sumo con lo que decían los chicos, que acá se decía que a partir de las 2 de la mañana se va a largar a llover, no sé qué. Yo venía ahora en camino para acá y ya había relámpagos. ¿Ah, sí? Sí. Se viene entonces, con ganas, ¿eh? Así que vi algunos. Y hablábamos de ponerle el pecho a las balas. Hicimos un programa de frases este año.

como aquel muro, cae en la trampa, volviendo lo permitido, debía el fuego, el gran muro te dio, no todo, todo sigue igual, ya nada te da igual. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 19 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Gran comienzo vivimos. Espero que ustedes estén prendidísimos ahí. Si quieren mandar un mensaje, hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y podés mandar saludos, contarnos qué estás haciendo o contestar nuestra consigna del día, que es ¿cuál es tu vehículo favorito? Acá en el equipo hubo algunas quejas así antes de llegar. A mí no me gustó la consigna, qué sé yo. La gente no se va a copar. A mí pero me gustó bueno, mucho. ¿A vos te gustó? A mí me encanta. ¿Cuál es tu vehículo favorito? El alienígena este, ¿qué crees? ¿Qué podés esperar? El plato volador, dice. ¿Cuál es su vehículo favorito? El ovni. No, mentira. La bicicleta, dice. Si es el alienígena, vuela de noche. No, me gustan varios. No tengo la experiencia de viajar ni en avión ni en barco, ponele. Sí. Pero ponele lo que es micro de larga distancia. Pero en plato volador sí. Pero lo que es micro de larga distancia, sí. Auto, bici. ¿Se duerme cuando viaja en el micro de larga distancia? No. Ah, bueno. Mismo cuando viajo así en... Dijo, para analizar. No, pero mismo cuando me voy así de vacaciones con mi viejo en el auto por la ruta, sí. Y eso... Mi viejo y yo somos los únicos que nos quedamos despiertos durante no todo el viaje. No confía en el manejo de su viejo. No, es que no me gusta dormir durante el viaje, me gusta ir viendo... Se quiere perder nada. No. Es verdad. Está muy bien. ¿Usted, su vehículo favorito? Ahí puse, donde mejor la pasaba era cuando viajaba de Buenos Aires a San Nicolás, en el tren. En el tren. Qué lindo viaje en tren. Sacaba... Sí, a veces chequeaba y a veces te quedaba en medio del camino, pero sacaba turista, que era el más barato, y me iba al coche comedor. Ah, bien, ahí morfabas como loco. Te comías un sanguchito, una latita de cerveza, leías algo y estaba ahí las 3 horas y media que duraba el viaje, con aire acondicionado. Pero como vehículo, el que siempre me gustó a mí fue la Coupé Torino. Muy bien. sé. Bien, entre el tren y el auto está. Sí, sí. Ahí está. Está bien, está muy bien. Está bueno. ¿Y usted, Sebi? Yo tengo varios. Igual. Yo usted tengo, vuela alto. Yo tengo un problema igual. ¿Cuál? A mí me gusta llegar rápido. Varios, me parece. A mí me gusta llegar rápido a todos lados. Claro, bueno. No me gusta viajar. Usted no tiene problema, sería lo de Seba. ¿No tiene problema? Usted no tiene problema. Claro, él los tiene todos. Los tengo todos yo. Doble pero negación. Pero así es como que a mí me gusta llegar rápido. Por eso somos inadaptados. Todos tenemos. Acá tenemos varios problemas. Igual, no? Igual el que me. Bueno, el vehículo que me gustaría es un Lamborghini. Amarillo. O naranja no sé. Era. Encima de daltónico. Naranja o amarillo. Discreto. Pero. Era daltónico el tipo. Igual me gusta mucho el avión. ¿Sí? Sí, soy como fanático del avión porque llega rápido a todos lados. Es verdad. Me gusta llegar rápido, ¿no? Hablando de transporte. Me quedo con el Fiat 600, soy buena. Está lindo. Sí, está bien. Ahí. Hablando de transporte, si estás pensando en irte el fin de semana, La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos los vivís en La Soñada Apart Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontrarnos en Facebook, nuestra fanpage, La Soñada, buscanos como arroba La Soñada. Hacé tu reserva al 03456-1549-63 o al 1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Eso sí, si te vas a La Soñada, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Vélez Sarsfield, 1959 Quilmes. El teléfono, por si querés encargar algo y llevártelo a La Soñada, es 253-4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Quédate ahí porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muchachos, anduve navegando. Me quedó asignado el papel del navegador. Te quedó chico el traje. Me queda horrible el traje. Y no tenés mucha voz femenina. No, la verdad que no. Un poco podrida, ¿no? Parece. Cualquiera diría que le doy mucho al whisky, ¿no? Se muere de risa. Sí, se ríe, no sé por qué. Se me habrá imaginado. Se te imaginó con el traje que va. La imagen del... Voz de parisiente, ¿no? Por favor, Chino, qué feo lo que se imagina usted, por favor. No, yo con un shortcito y una chomba, porque si voy a la playa yo no me saco ni en pedo la remera. Podría tirarme sacar, desnudo chomba. De abajo, te mandé, pero con chomba. Mandé un artículo que estaba recopado para que no se anden preocupando. Contalo, a ver, rapidito, ¿cómo era? Bueno, era un artículo que decían, bueno, era un... Lo escribió un gordito, seguro. No, era como un artículo que lo habían escrito... Un estudio científico. Un estudio científico, claro, que lo habían escrito... Después, bueno, el artículo lo escribió un científico. Gordito. Puede ser. Y decía que las mujeres... se preocupaban por tener un muchacho flaco, qué sé yo, que pingue pan con abdominales, todo, pero que en realidad, cuando conocían a un gordito o estaban en una relación con un gordito, la iban a pasar mejor, porque en el hecho sexual duraban 5 minutos más. Claro, duraban 5 minutos más o 10 minutos más y como que el gordito moría. es más acobijador, ¿viste? Entonces como que... En invierno la pasan mejor, claro. Aparte... Claro. Y si había un día de frío... Los gorditos nos compramos una remera que dice, esto no es una panza, es el tanque de nafta de una máquina de sexo. O tengo todo esto de amor. También. Pero... Y lo de abajo también. Bueno, y eso decía el artículo. Entonces yo se los compartí. Sí. No sé si... No sé por qué se acordó de mí. No porque siempre, porque Guille Fox siempre está como maltratando a su panza. Y entonces yo quiero que se quede tranquilo. O sea, aparte es un tipo flaco. Sí. ¿O no? Depende de con quién me compares. Si me comparás con el gordo Porcel, soy especial. Igual yo les conté eso, que tuve una compañera de trabajo en Capital, que ella, la fantasía de ella era irse al Caribe, sentarse a tomar sol y ver las colas de los negros. Ay, ¿qué tiene que ver con los gorditos? ¿No? Claro, no sé. Déjame terminar. Dijo las colas, no los abdominales. Ah, los tenés músculos. Razón. No, bueno. O sea, la mirada va dirigida a otro lugar. Ah, es verdad. Está bien, sí, bueno, pero los negros tienen acto abdominal y son pura fibra. Pero hay que verlo en las colas. A este chico le gustaban las colas. Igual yo en Brasil he visto algunos morochos gordos, mal, ¿eh? Ah, No, obeso, mal y. Pero bueno. Brasil está. Son dos armarios. Son armarios. Sí, no, pero bueno. Vamos con lo más inadaptado porque me parece que se está desmadrando el tema, ¿no? Se está yendo por las ramas. Presten atención. Abuelo practica deporte vestido con traje de leopardo. No. Dice Micho Uren. Micho Uren se llama. Un jubilado de 68 pero casi años. Otra cosa. Micho Uren, un jubilado de 68 años de Jinan, China, pero ama ponerse un traje ajustado de leopardo con cola y con orejas puntiagudas. Y practicar una rutina de ejercicio que él mismo creó basándose en los movimientos felinos. Acá hay una fanática de Micho Uren. Acá, Susanita. Como el Kung Fu. Exacto, así. Y gritaba así. Dice, todos los días el anciano se pone su disfraz de leopardo y se dirige a los parques y jardines de su ciudad natal de Jinan para practicar el fitness del leopardo. Camina, corre, sube escaleras, se pone en cuatro patas, yace tendido en el suelo con las extremidades extendidas, imita el ritual de limpieza del leopardo y hasta se para de manos. Mira vos. ¿Y el baño? ¿Al baño cómo va? No lo dice. Todo para mantenerse en plena forma y al mismo tiempo entretener a los visitantes del lugar. Esto podría ser usted, Luisito, ya que está llegando. Sí, yo tengo menos movimiento que Robocop. Pero lo usa y para conservarse. Y el leopardo dice, bueno, el leopardo no es el león tiene pelo. Ahora vamos a compartir la imagen. Peluca. Dice, el hombre ha estado practicando fitness de leopardo durante 18 años y por más ridículo que parecan, sus ejercicios parecen haberlo mantenido en gran figura para su edad. Usted me parece que lo practica, Luisito, porque ¿qué, se tiraba así, tiene tipo, bien, ¿o no? Claro, se tira en la plaza el tipo y hace ejercicio como leopardo y vestido de leopardo. Vestido, un calor, se muere. Medio rosadito el traje. Tiene un fin social porque divierte a la gente, está bueno. Así parece, dice. Ahí lo tenés, al. Dice, la razón por la que creé un estilo de leopardo es que sentía curiosidad por los leopardos africanos persiguiendo antípoles que veía en la televisión, dijo Micho Uren. Hago ejercicio de leopardo en las plazas y me ¿a detengo. ¿A quién persigue? ¿Eh? ¿A quién persigue en las a plazas? La gente debe ser, no sé. Dice, me detengo donde quiero. Y la gente me adora, dice. Sí. ¿Podría utilizarlo, chinito, usted? Sí. Y es, como se dice, coterraña. El que comparte nacionalidad, se me fue el. Ahí está, coterraña. Coterraña, muy bien. ¿Vamos con otra? Vamos. Dice, extraña enfermedad le permite girar sus piernas 180 grados y caminar hacia atrás. ¿Cómo hace? No. No sé, medio cangrejo el tipo. Dice, Moses. Ah, gira las piernas, o sea, los pies le quedan para el otro lado y camina para atrás como normal. Y de espalda. No, como anormal. Sí, no sería muy normal, pero. Dice Moses Laham, de 57 años, también avanzado en edad el tipo. Sí. Se ha conocido como el hombre de plástico por su inusual capacidad de girar las piernas 180 grados y caminar hacia atrás. Es el de cosa, ¿te acordás? El hombre elástico, el de Street Fighter, el de los jueguitos, el que hacía. Sí, me acuerdo, sí, tenés razón. Y se estiraba. El chino es muy joven para conocerlo. Y acá Luisito es muy grande para conocerlo. ¿El Street Fighter? Con el Pac-Man empecé, así que. Dice, el hombre plástico descubrió su habilidad sobrehumana cuando solo tenía 14 años. Estaba subido en una cuerda en la clase de gimnasia cuando perdió el control y se estrelló contra el suelo aterrizando torpemente. Al principio pensó que se había dislocado algo, pero pronto se dio cuenta de que podía girar fácilmente la parte inferior de sus piernas 180 grados y volver para sin ningún dolor. Sí, yo vi videos en YouTube, pero lo hacen con la mano, que la giran así. Ah, con la mano, sí. Giran la mano. Yo tenía un compañero que sacaba el omóplato así, se sacaba el hueso del lugar y no le dolía nada al tipo. Ah, pero es impresión eso. No. Dice, los exámenes médicos revelaron que podía hacerlo gracias a un doble cartílago que tenía en sus caderas, sus rodillas y sus tobillos. Es magia. entonces, claro, entonces gira la cadera también. Todo gira. Gen alienígena. Es reversible el tipo. Como, claro, es como. El hombre reversible. Un crack. Bueno, te vas no sé. Te vas a volver. Igual si te quiere una patada de atrás, te hace así, y te pega con la punta y está de espalda. ¿Viste cuando te dicen, tenés que ser más flexible, te dicen? Este se lo tomo a pecho. Sí. Moisés ha estado usando esta capacidad para asustar a la gente, dice. Míralo. Sí, porque todo lo que es desestructuración de la imagen corporal es siniestro. Y es lo mismo que el omóplato ese, a mí me da impresión. Y si a este lo veo que se da vuelta así como raro. Claro, sí. Cuando ves que alguien se lesiona, da impresión. Me hizo acordar cuando canta. ¿Te acordás, chico, cuando le quebraron una fractura, no de Tevez, de un fútbol europeo que salió? Pero bueno, ya no tengo tu memoria. Pero en el fútbol se suele ver eso, y cuando ves esa imagen te sentís tan identificado que te duele la voz. Bueno, saliendo del fútbol, yo recuerdo en los últimos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, un hombre trató de levantar, haciendo levantamiento de pesas, y se le soltó el codo. Ah, lo vi eso, impresionante. Pero aparte hubo que borrar las imágenes del canal oficial porque era, no se aguantaba ver el dolor y cómo se le salía el codo. Increíble. Dice, una vez hice que vomitara una persona después de dar vueltas mis pies, contó la Ham. Cuando muestro esto delante de personas, me encantan sus reacciones. Mucha gente queda choqueada. Un poco perverso el chabón, ¿no? Y bueno, tiene eso y... ¿Qué, cuando uno tiene un don, le gusta mostrarlo, Luis? Sí. Depende de cada uno, no sé. Depende no, de cada no uno. Somos todos iguales, porque hay quienes buscan miradas, otros no. Otros no. Otros buscamos escondernos. Otros se sienten culpables por tener ciertas habilidades que nos salen de la norma, ¿no? Ah, ¿sí? Y sí. Esos son bien inadaptados. Claro, sí. Por ejemplo, los chicos con Asperger. Yo de día soy Seba y de noche soy Batman. Un murciélago. Sí. Alto murciélago soy de noche. Me emociono. Hay chicos que por su personalidad, digamos, que sale de la norma, tienen capacidades asombrosas, por ejemplo. ¿Viste el tema de Rayman? Sí. La película, memorizaba y calculaba. Toma, gracias, buenísima. Sí. Dice, esta inusual capacidad ha ayudado a Moses Laham a romper dos récords mundiales, uno de los cuales aún conserva. Perdió el título de los pies más flexibles del mundo, pero actualmente es el hombre más rápido del mundo para caminar con los pies hacia atrás en una distancia de 20 metros. Bien, 20 metros es bastante. Aparte, te pagan cuando rompes récord, ¿no? Calculo que sí, vas a un libro. Debe vivir sin laburar el tipo. ¿Cómo se va? En China es, ¿no? No dijo de dónde era, ¿no? ¿no? No, creo que no. Dice. No, pero aparte, pero el nombre parece más de la zona de África, Moses. Ah, sí. Puede ser, africano parece el tipo. Ahora vamos a subir. Tengo la foto, ¿eh? Ahora la vamos a subir. Por lo que se sabe, hay más personas que también pueden volver las piernas hacia atrás, pero él es el único que puede caminar de esa manera. Y realmente prefiere caminar hacia atrás, dice, que para adelante. Raro, ¿no? Dice, mucha gente me pregunta si me duele o si es incómodo, pero de hecho es más cómodo para mí caminar de esa manera, dijo. Así que ahí lo tienen. Los superhéroes no siempre son geniales o útiles. A veces te hacen un inadaptado, dice el tipo. Muy bien. Yo fui el Capitán América en el viernes. Sí, la vi, me compartió esa foto. ¿Bigote le dijo o cogote? No sé. ¡Cállate! ¡Cállate! Ah, cállate. ¿Vamos con una más? Vamos. Dice, se enamoró de una muñeca inflable. Seba, tome nota. No de usted, ¿no? No, esto siempre me escriben no me cosas. No me devolvieron la de la última ¿Quién se la clase? Llevó? ¿Quién se la llevó? Esa no fui yo, fue el alienígena. El alienígena fue. Voló por todos lados. La hizo mujer en el espacio. Tienen hasta diciembre para devolverla. Dice, Senji Nakajima, de 61 años... También contemporáneo todos, ¿eh? Sí. Oriundo de Tokio, estaba tan harto de las relaciones humanas complicadas que se puso de novio con su muñeca de hule tamaño natural para evitar dolores de cabeza, dice. También. Dice, ella nunca me va a traicionar, dijo Nakajima. Sí. Y tiene razón, ¿o no? Y A menos que la preste. Claro, con el inflador. Pero mi abuelo decía que la mujer, la guitarra y el caballo no se prestan. No se prestan. No se prestan. Bueno, pero no, las mujeres... Y ahora le agregamos la muñeca de hule, ¿no? Sí, pero las mujeres se pueden prestar solas. Bueno, sí, es verdad. La pero tendría... pensá que es de otra época, mi abuelo. No, no, claro, sí, por eso, a la mujer. Sí, ahora no se decía eso, más. Claro, pero... Claro. Para estar seguro lo tendría que llevar a todos los lugares. Igual, claro, es verdad, no sé, o quién, no sé, por ahí a veces te dicen... Por ahí es mejor estar, antes de estar mal acompañado, estar con un trans, no sé. No, no, no. Y sí, porque podés jugar a los videojuegos, podés ir a jugar al fútbol, podés hacer un montón de cosas de mire, que mire, con señor, la mujer no haces. Si usted quiere, está todo bien, nosotros no somos, no discriminemos a nadie, ¿o no? Está todo bien. Es que no estoy diciendo nada malo, no, o sea. Obvio que no. Es choqueante como el tipo que ser... mueve los pies para atrás, pero bueno, no, está todo bien. O sea, vos imaginate que podés hacer un montón de cosas, podés ir a ver un partido de básquet, de fútbol. Nosotros lo vamos a querer igual, Seba. Yo iba a apuntar al poliamor, a toda la situación, a la coyuntura que estábamos hablando, pero acá ya Seba me superó. Seba siempre supera a todo el mundo. Siempre tengo una cuota. Sí, es así, Seba. Siempre está más adelante que el resto. Cuenta que soy cara. Voy para... Yo voy al futuro, champion, esto es así. Sí. Voy al bueno, futuro. Lo bueno de Seba es que él va en más allá. En el futuro vamos a estar. Pero tiene un todos pie atrás un y un trans. Pie adelante, digamos. Él no deja la mina. Él no deja la mina. No, él yo suma no dejo gente. La mina, yo sumo. Él suma siempre, y sí, está muy bien. Tengo el pie como el de la nota anterior. Uno para adelante y el otro así doblado. Escuche, dice. Estoy cansado de las humanas modernas, ¿ves? Irracionales, claro. Que no tienen corazón, dijo Nakajima. Nakajima es un padre de dos hijos. Mira, era papá. Uh-huh. Dice que baña la muñeca que se llama Saori. Y dice, la lleva de compras y duerme todas las noches a su lado. Cariñoso el tipo, ¿no? Encima. Sí, pero no transpira en verano que con el lule. Porque es de goma la muñeca. Ser, ¿qué no sé yo? Que la vista. Hay que ver, por ahí hace frío allá. Dice, para mí ella es mucho más que una muñeca, dijo Nakajima. Que lleva 6 años de convivencia con Saromi. 6 años, ¡guau! Le puso nombre. Dice, no es solo un pedazo de caucho de silicona, ella necesita mucha ayuda. Pero aún así, es mi pareja perfecta. Está bien, está enamorado el tipo. Pero la lleva aquello a la playa, a andar en colectivo. Dice que comparte momentos preciosos conmigo y que enriquece su vida. Dice, al principio él solo la utilizaba para tener relaciones sexuales. Mientras vivía alejado de su esposa. Sin embargo, la relación pronto se transformó en un romance oficial, dice. Nakajima comenzó a pasear con su pareja plástica, llevándola a dar paseos por la orilla del lago en una silla de rueda. ¿Ah, sí? Y dice que sigue cortejeándola. Ahora la ama tanto que está listo para renunciar a la compañía de carne y hueso para siempre, dice. El Doc bueno, se queda pensando. Tiene, no. Tiene una locura importante el tipo, ¿no? Una inadaptada importante. Sí. Que están las muñecas, pero de silicona, que es un mucho superior. Y después, bueno, toda la robótica que apunta en. ¿No viste la de, esa, la que te mandan por WhatsApp a veces, la negra esa que. No. Que parece. A usted le llegan mensajes. Que es de lata. Variados. Que es de cosas, de lata así. Y vos le pegás en las nalgas. Y se te hunde la mano, loco. ¿Sí? Sí, después vos le haces. Tomá, cachetada. Qué bárbaro. Wow, está buenísima. Y vos empezás, el video empieza como en cámara lenta, ¿viste? Nos estamos entusiasmando ya. No, búsquenlo, está en todos lados. Pongan... Y eso que no hace así. También. La golpeo con la botella de coca. No. No se toque, por favor. No se toque, queda feo. Estamos en radio, eso es lo bueno de estar en radio. Pero chico. Nosotros lo vemos. Bueno, por bueno, favor. Bueno. Encima tengo un pantalón. La mano es arriba del mostrador, Sebastián, por favor. Ok. Bueno, y escúchame, y después esperá que te sigo contando. Bueno, ya me hizo perdido en que renglengo y iba leyendo. Bueno, entonces agarrás y cuando le estoy haciendo la seña, la gente no me ve, pero cuando le abrís. ¿Le abrís qué? El chino se puso rojo. Le abrís la puerta. Bueno, no puedo seguir contando. Clases de ESI por el señor Sebastián Maceira. Educación sexual integral. Educación sexual 1. El operador pide, no va más esto. Se va a llamar, si pide quiere, pista. Si quiere, por favor. Está saliendo el gancho, veo que sacan a la gente del estudio así. Loco, se no puedo seguir todo, contando. Igual. No, igual si me quieren. No subas, Clau. No subas. La directora está por, mirá, está por subir. esto se desmadra. Seguimos con la. Si quieren consultarme por privado, las clases se las doy. Sí, muy bien. Creo que en el horario anterior de las 9 a las 11, ahí sí no había problema. Ahí sí lo podía contar. Hoy no, no. Seguimos, dice, sí. Saori viste pelucas, vestidos de encaje y joyas. Y Nakajima incluso asegura que tiene una personalidad. El hombre también disfruta viendo la TV con la muñeca y no se avergüenza de llevarla de paseo por toda la ciudad. ¿Está muy bien o no? Bueno, sí, pero no. El profe está preocupado más que... Para mí es un signo mundial de la soledad. De la incomunicación humana. Pero si está cansado o no quiere nada con la gente de carne y hueso, está perfecto. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, eso es proyección. Yo puedo decirle, pensar que el Toby le gusta las matemáticas, porque proyecto mi mundo sobre el animal, digamos, pero es un ser vivo. Ahora, proyectar eso a un objeto inanimado ya es. Es preocupante. Es bastante complicado. Y bueno, pero cuando sos chiquito no ves fantasmas, sí, no ves el pensamiento infantil. Sí, o el pibe que se compra el cero kilómetro que lo lustra como si fuera aparte parte te digo la verdad, te voy a mandar el video, después le voy a mandar el video de la negra esta. ¿Por qué negra? Y porque no la muñeca es negra, ¿qué querés decir? La negra esta, ya la nombra como si fuera una persona. Es que eso, vos, mirá, ahora lo voy a buscar. Lo vamos a poner en Instagram. Y cerramos con esto. Dice, sí. Los fabricantes de muñecas como Saori se jactan de sus productos porque parecen tan reales que los hombres que compran nunca van a querer una verdadera novia de nuevo. Es así, ¿no? Bueno, gente, esto fue todo en lo más inadaptado de la web. Quédate ahí, que en un ratito seguimos con más tengan un programa hermoso, que estén bien y bueno, y mi consigna es ¿qué auto es mi favorito? Una Ferrari.

Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. 51 minutos pasaron de las 7. Ha caído la noche. Está oscurita, oscurita. No sé si es que está nublado. Se ven las hojitas moverse, así que debe haber viento afuera. Se está preparando. Ya está lloviendo, dice el operador. Sí, me parece que se largó a llover. ¿Trajo capa, Seba? Sí, la de Superman. Me voy a ir volando. Me imagino. ¿Usted, Chinito, usa capa, paraguas? Tiene el pelo él. Lo cubre el pelo. Es impermeable el pelo. Este es el alienígena, este es impermeable. Los patos ahora se, no, este se pone la... Se corta la muñeca así en el medio, la de látex esa que tiene en el auto y se la pone así. ¿Y usted, Luisito? Yo traje, sí, secador, traje secador, neoprem. Secador de pelos. ¿Y si no tiene pelo? Sí. Es una chanza. No, traje un paraguita. ¿Es una chancha, dijo? No sé. Chanza, amigo, chanza. Amiga, ¿querés comunicarte con nosotros? Hacelo al 11-6400-7047. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram, ¿no se vi? Sí, Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. Espero que el chinito se venga con mucha info. Eso. Porque nos restan 8 minutos hasta la tanda oficial. Así que espero que venga cargado, ¿eh? Como siempre. Como siempre. Bueno, ahora de la mano del chino Alan Faría, te enterás todo lo que tenés que saber sobre deporte. Bueno, muy bien, arrancamos con una semana nueva en el mundo del deporte. Hace rato que no veníamos con esta sección. Creo que lo más destacado de la semana comenzó en el día martes, en el que jugaron Boca River. Por el encuentro de la vuelta de las semifinales, Boca le ganó 1-0 a River, pero no pudo dar vuelta el marcador, el global. River se metió en lo que es la semifinal, en la final del torneo que se disputará en Santiago de Chile. Esto ya está confirmado por la Conmebol. Así que River por un lado, el otro que la jugará es Flamengo, que el día miércoles volvió a Gremio por 5-0. La verdad, una muestra terrible del Flamengo. Así que tendremos una final más que interesante el sábado 23 de noviembre a las 17:30. Hubo un problema con el tema de las entradas porque supuestamente iban a ser más de 20.000 para cada equipo. Finalmente la Conmebol le terminó dando 12.500 a cada club. Así que a partir del día miércoles van a estar a la venta. Se iban a poner a la venta el día ayer, viernes, pero por el problema social y político que está atravesando Chile, han decidido atrasarlo hasta la semana que viene. ¿Sabés el precio chino? ¿Cuántos? $80 y cada espectador que lo compre puede retirar hasta 4 entradas. Más el viaje en avión. Exacto. Sí, porque van las entradas por un lado y después el viaje por el otro. Así que, manteniéndonos por el lado del fútbol, entre martes y miércoles se jugó Champions League. Fueron buenos días para los argentinos, ya que convirtieron Sergio Agüero, ya que convirtió Erick Lamela. Paulo Dybala anotó 2 goles y volvió a los goles en Champions League Lionel Messi, que no había jugado solo un partido de las 2 fechas. Bueno, en la tercera fecha anotó un gol en República Checa ante el Slavia Praga. Pero buen gol, yo no lo vi. El gol de los que hace él, dentro del área contra un palo. De los que suele hacer en el último tiempo. Pescador. Gambetió, arrancó con gambeta. Le dio un paso a un compañero, el compañero le devolvió la pared y Messi definió. Uh-huh. Así que fue victoria 1-0. Recordemos que no va a haber fútbol argentino este fin de semana debido a las elecciones presidenciales que se llevarán mañana, pero sí arrancarán el día martes. Tendremos acción de Superliga martes, miércoles y jueves. No habrá fútbol el viernes, pero ya después tendremos sábado, domingo y lunes o una nueva fecha de la Superliga Argentina. Salimos un poco del fútbol. Nos vamos a en algo que pasó en Argentina, que por ahí muy pocos se enteraron. Se jugó el torneo Cuatro Naciones de Handball, en la que Argentina jugó amistosos con 3 potencias mundiales, como lo son España, Rusia y Polonia. ¿Masculino o femenino? Masculino. La Argentina igual se consagró campeón, ganó 2 partidos, perdió 1 solo. Le ganó la primera fecha a Rusia, le ganó la segunda a Polonia y cayó ayer frente a España e igual recibió el título. Primera vez que se consigue un título de esta índole internacional. Sí, ya ha ganado Panamericano, ya ha jugado Juegos Olímpicos, pero contra potencias del lado europeo es la primera vez que se gana un título de esta manera. Aparte, el handball es un deporte que te lo siguen enseñando la secundaria todavía. Exacto. Porque no, tanto el handball como el vóley. El vóley, no el básquet, por ejemplo, no. Pero esos añares, ¿no? Sí, sí. El ya otro es el que te gusta jugar a bol, baloncesto, es el que tenés que torcer la muñeca. A mí me gusta sin mucho pelota, el ping-pong. Sin pelota jugabas vos a ¿ustedes son buenos en ping-pong? Yo, no. ¿Ping-pong? Correcto, la mesa, yo. Correcto. A mí me gusta jugar, pero no... no te reto bueno. A duelo, Damián, te reto a duelo. Yo tengo una mesa en mi casa improvisada, pero practico, así que podemos ir un día. Dale, dale. Yo corro bien al ping-pong, ¿eh? Yo también soy muy bueno, ¿eh? Creo soy que como un chino. Les paso al trapo a todos. Me re gusta ver ping-pong cuando juegan los chinos. Bueno, aprovechamos que hablamos de ping-pong. Se está jugando el preolímpico en lo que es Sudamérica. Argentina ganó la primera fecha frente a México. Y ahora debe enfrentar, hoy jugaba contra Chile, mañana contra Brasil. El campeón del preolímpico jugará los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en lo que es la serie tenis de mesa o ping pong más conocido para nosotros. No ganamos ni loco ahí. Y los japoneses. No, a Chile no. No, no, pero hablando acá en Sudamérica se puede. Claro. Ahora ya pero en Tokio, plan, ya en plan internacional. No, no, en Tokio digo. Y en Tokio no ganamos, sí, ahí está complicado. Después yéndonos para el lado del tenis. Gran semana de Diego el Peque Schwarman, que hoy le ganó a Monfil 6-3, 6-2. Se metió en la final del ATP 500 de Viena, que y lo definirá mañana a partir de las 10 de la mañana con transmisión de ESPN2. Jugará frente a Dominic Thiem, que es el número 4 del mundo. Igual el argentino ya le ha ganado dos veces. Una fue este año en el ATP 250 de Buenos Aires en febrero, a comienzos de este año, por decirlo de alguna manera. En caso de ganar, quedará décimo en la carrera a Londres, que es la carrera a Londres donde al final de la temporada se juntan los 8 jugadores que más puntos sumaron durante el año y se arman 2 grupos y juegan entre sí para conocer al ganador del torneo de maestros. Es el viejo torneo de maestros, así que... Ahora una pregunta, Chino. Tenemos a Del Potro y este que le dicen el Peque. ¿Quién juega...? ¿Influye la altura para el juego? Porque claramente parece que no. Claramente el Peque Schwarman demuestra que no. Porque si hablamos de lo que es la elite del tenis, hablamos prácticamente de jugadores de 1,80 m para arriba. Sí, Nadal no es muy alto tampoco. 1,82 m, por eso digo 1,80 m para arriba. Bueno, igual 1,82 m es bastante. Así que hablamos de gente de 1,80 m para arriba. El Peque Schwarman mide 1,69 m nomás. Por ahí lo que más le cuesta a Diego es su faceta en el saque. Porque después es muy ágil, es muy inteligente y aparte tiene una mano increíble. Porque cuando tiene posibilidad te ataca con fuerza o puede definir con sutileza. Justamente se lo está viendo ahora en pantalla. La gente no lo puede ver, sí. Pero tiene eso el Peque Schwarman. Claro. Acá. Claro, acá se mencionaba a Rafa Nadal. Rafa Nadal lo que tiene a su vez. No, yo pensé que era más chiquito igual. No. Pero pensé que era más bajo. Tiene igual. Una potencia Rafael Nadal que es admirable. Sí, aparte es fulminante. Aparte tiene 34 años y todavía corre como si tuviera 19. Es el que se mete en una cámara hiperbárica. Sí, Federer también. O Federer es el que... No, Federer tiene más años que Nadal. Se mete en una cámara hiperbárica de oxígeno, sí, para la recomposición muscular y sí, todo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, es el que más innova dentro del circuito con los nuevos tratamientos. Sí. Fue el primero en utilizar bolsas de hielo en los descansos que hay en los partidos entre juego y juego. Uh-huh. Bueno, fue el primero en usar bolsas de hielo. ¿Federer o Nadal? Nadal. Ah, no, porque estaba... Yo decía Federer, por Federer, que digo que también es un crack y tiene como 36, 37 años ya. 39 tiene. 39 y es un genio. El año que viene va a cumplir. Con la cabeza sola le gana todo. Es más, dijo que el año que viene va a seguir jugando porque quiere participar de los Juegos Olímpicos de Tokio. Donde nunca, en Juegos Olímpicos, nunca ganó una medalla para su país. Ya ganó todo, ganó Copa Davis, ganó Grand Slam, ganó Master 1000, ganó ATP 500, 250. Va a ganar ese y se va a retirar. Considero lo mismo y ojalá se le dé. Hablando de Federer, viene ahora en noviembre para jugar un partido de exhibición junto a Del Potro. Todavía no se conoce el valor de las entradas. Sí se sabe que va a ser en el Arena DirecTV. Así que veremos qué es lo que sucederá. Hablábamos de Del Potro, del Peque Schwarman. Argentina confirmó al equipo que estará jugando la Copa Davis la última semana de noviembre la integran Horacio Ceballos, Leonardo Mayer, Guido Pella y justamente Diego Schwartman. Salimos del mundo del tenis, nos vamos al mundo del rugby. Ah, sí, viva. En el que hubo una sorpresa, si se puede decir de alguna manera. Los que veíamos las circunstancias ante el mundial, creíamos que esta iba a ser la final, fue finalmente una semifinal. Pero Inglaterra le ganó 19-7 a Nueva Zelanda, que venía a ser bicampeón mundial y no perdió un partido desde 2007 a nivel de Copas del Mundo. Bueno, le ganó 19-7 con muy buena defensa y ahora espera rival, saldrá de Gales o Sudáfrica, que jugarán esta madrugada a partir de las 5 de la mañana. Acá el profe mencionaba al básquet. Quiero mencionar una curiosidad que se dio ayer en la Argentina. Aparte de decir que el día miércoles comenzó la NBA, el mejor torneo de básquet del mundo. Pero quiero mencionar que pasó ya acá en Argentina, en un encuentro que jugaban Boca y San Lorenzo, tuvo que ser suspendido a los 24 segundos de comenzado el partido. ¿Se cortó la luz? No andaban los relojes. Se esperó una hora de protocolo para que comience el juego, para que haya acción. Y no hubo posibilidad de solucionarlo, así que la Federación Argentina de Básquet le dio el partido por ganado a San Lorenzo por estar en condición de visitante. Qué improvisado, ¿no? Quería apuntar a esto porque justamente hace menos de un mes Argentina viene de ser subcampeón del mundo. Claro. Y en su principal torneo pasa esto. Sí. Y como un sabotaje suena. No sé si sabotaje, porque por ahí Boca necesitaba ganar, necesitaba los puntos. Y que suceda esto, justamente en cancha de Boca, quedó... Claro, perjudicado. Sí, aparte es una curiosidad que no se puede dejar pasar, porque que te pase esto en un torneo profesional no habla bien de el ente que regula los torneos. Así que bueno, esto fue el mundo del deporte. Creo que, no sé, no estoy viendo la hora. Está perfecto, Chirito, está perfecto. Lo superamos hasta en minutos, dijimos 8, nos fuimos con 10-11. Muy bien, perfecto. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Evolution RD Gym, Avenida 12 de Octubre 2830. Teléfono 4250-7910. 50 años de experiencia. Salón de musculación, pase libre 650 pesos, rehabilitaciones, funcional, preparación para deportes, pilates reformer, plataforma vibratoria profesional, tai chi, qigong, masoterapia, atención personalizada, clases e instructorado de defensa personal. Evolution RB Gym, 50 años de experiencia. ¡Qué rico! Capitán Aceituna, ¿nos conoces? Pizzas y empanadas. Capitán Aceituna, 4200-3369. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Contamos con especialistas en todas las ramas del derecho. Atención a empresas y particulares. Estos son algunos campos de prácticas de nuestras especialidades. Separaciones personales y divorcios. División de la sociedad conyugal. Violencia familiar y de género. Tenencias. Régimen de visitas. Cuota alimentaria. Sucesiones y testamentos. Despidos. Cuestiones laborales. Locaciones para viviendas y comercios. Cuestiones de jubilaciones y pensiones. Nos encargamos de la inscripción de sociedades comerciales, asociaciones civiles y fundaciones en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas y en la IGJ. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Estudio Jurídico Vaca y Asociados. Desde 1992. Orientado a brindar un servicio integral. Especialistas en soluciones prácticas, económicas y viables. Estamos organizados en equipos de trabajo capacitados en mediación y negociación, cubriendo de esta manera la ley de mediación previa a todo juicio. Antes de tomar una decisión o firmar, consúltenos. Información de lunes a viernes de 14 a 19. Teléfonos 4253-0611, 4350-9822 y 4350-9859. Alvear 674, planta baja. Oficinas 1 y 2. Quilmes Centro. web www.estudiovaca.com.ar. Email mvaca@estudiovaca.com.ar. Promu Fiesta. Cumpleaños, fiestas, reuniones. Consulta por nuestras promociones en línea premium. 20 hamburguesas Swift, más pan Fargo y aderezo. Línea premium, 40 hamburguesas. Línea tradicional, hamburguesas y super panchos. Promo Fiesta. Avenida 12 de octubre 2301. Esquina Joaquín B. González. Teléfono 4230-39 y 4280-7469. Seguinos en Instagram y Facebook, @promofiesta. Web, www.promofiesta.com.ar. ¿Sabés que elegir a Carnicería Ramón te asegura un excelente resultado? Las carnes más blandas y sabrosas especialmente seleccionadas. Los mejores embutidos, achuras, cerdos y pollos. Se encuentra en Espeleta, en la esquina de Esquel y Río Colorado. Abierto de lunes a sábados. Carnicería Ramón. Experiencia y calidad avalan estos productos. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste. Comunicate al 4251-3839 o al 4259-9686. SG Consultores de Seguros, @yahoo.com.ar. Hola gente linda, así nos identificamos como Hashtag Se Baila Producciones, que ofrece los mejores shows unipersonales y bandas en vivo. Shows súper divertidos y entretenidos. Búscanos en la web www.sebaila-apurafiesta.com. En Instagram, @sebaila.apurafiesta. En Facebook, Se Baila Apurafiesta. Contrataciones al 11-21-57-46-89. No dudes en comunicarte con nosotros y hacer que tu evento sea una verdadera fiesta. Y esos paisajes que se pintan. Estamos de regreso. Te volvemos a conectar con nuestra programación. I'm a real wild. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Guille Fox. Minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran primera hora vivimos, amigos, amigas. Comunícate con nosotros al 11-6400-7047. Seba se ríe. 11-6400-7047. Y si no, a través de nuestro Facebook, Guille Martín Fox. Y también lo podés hacer a través de nuestro Instagram. No, Sebi Risueño, sí. ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Porque hay un despelote terrible en las pausas acá. Acá pasa de todo en las pausas. Pasa de todo. Bueno, en la factura. Vuela la factura, la amiga. Entra la azúcar, uno, todo. Sale el otro. Es está Susana cosa. Jiménez dando vuelta con el perro. ¿Lo registró? ¿Pudo no, registrarlo? No, no me deja, no quiere que la suba. Entonces, no lo vamos a subir. Escúchame a Guille Fox y sus inadaptados y guión bajo. Y pueden. La Tuli Fiesta. Díganlo entero. Eso, ¿a dónde se pueden? Pueden mandarnos un mensaje respondiendo la consigna. Sí, ¿cuál era la consigna? ¿Cuál es tu vehículo preferido? Perfecto. Al Instagram, que es sí. Guille Fox y sus inadaptados guión bajo. ¿Sí? Perfecto. Y lo no dijo te completo. Olvides, claro, y no te olvides de mandar en el Facebook, que es Guille Martín Fox. Podés poner un comentario con la fotito ahí yo puse. Respondiendo abajo, el primero que ahora vamos a leer. El primero que responde abajo de la fotito de la Turifiesta que yo puse es el ganador de las dos entradas. Y si no, a través del WhatsApp, ¿no? Al 11-6400-7047. Sí, en audio, muy bien a ese WhatsApp. Y si no, en el Instagram. ¿A dónde es la fiesta? En la fábrica. Expliqué un poquito. La fábrica bar. La fábrica de mi tía. ¿Qué es la fábrica? No. Explique, por favor. Por eso, la fábrica bar en Temperley, a una cuadra de la estación de Temperley. Ajá. ¿Sí? Sábado 2 de noviembre. Muy bien. Sábado. Escúchame, 2 de noviembre. Vamos a aprovechar el momento y vamos a leer algunos de los comentarios que la gente hizo a través de nuestro Facebook, ¿no? Guille Martín Fox. A ver si abre esto. Está un poquito lenta. Dale cuerda, Luis. Ahí está, muy bien. Los más relevantes nos vamos a poner, porque Facebook ahora te pone tres opciones. Los más relevantes, ¿Nuevos o todos? Vamos a poner todos, a ver si salen todos. Gira la rueda, ahí está. Vamos a ver. Sebastián Maceira, aparece el suyo primero. Ah, comentó lo más inadaptado de la web y puso la foto. El hombre tigre. El hombre leopardo, mirá. Leopardo. Mira el traje, Seba, le va a quedar bien, ¿eh? Va, está en estado igual, te digo, el sí, muchacho, ¿no? ¿Eh? Sí. 70, sí. Por favor, a ver, vamos a abrir. Deme tiempo, audiencia, que... Acá tengo, ¿querés que vaya leyendo alguno? Ahora, ahí me abrió. Dice Luis Héctor García, mi vehículo favorito es la Coupé Torino, mirá una nave. Lo que es eso. Qué nave, ¿eh? Linda, blanca, puso la foto, espectacular. Alejandra Canigia, Caniglia, este es mi vehículo preferido, me encanta andar en moto y si es chopera mejor, espectacular. ¿Qué marca será? No se ve mucho, tiene un calco ahí, ¿no? Sí. Y bueno, yo pegué una moto también, así tipo chopper, espectacular. Luis, usted, Héctor García, el coche... Ah, sí, lo que comedor decía. Del tren Buenos Aires. Ah, lo que comentó Buenos hoy a la entrada. Rosario, sí. Patricia Cobas, el Peugeot 4-4, dice, con el que aprendí a manejar, hermoso auto por sus características, pero en ese particular guardo muy buenos recuerdos con amigos. Esa, arrancó. Blanca Estela Acevedo, disfruto mucho de viajar y el medio de transporte necesito es indistinto, porque cada uno tiene su encanto, dice. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje en avión y de muchas horas y en primera clase. Bueno, tiene plata la chica. Fue muy linda experiencia, dice. Después he tenido la experiencia de viajar en bicicleta, moto, auto, camioneta, camión, colectivo, tren, barco, caballo, y me queda pendiente cumplir el sueño de viajar en helicóptero y globo aerostático. Bueno, tiene una vida de película, ¿eh? En el sur se puede volar, creo. Sí, en el sur. Y parapente me gustaría a mí. Yo hice parapente. ¿Sí? Está buenísimo. ¿Y alguna anécdota? Sí, no. Pero igual... pero no es como... No sería un vehículo. Porque en el parapente vos te tirás y caes. Y bueno, es un poco un vehículo, ¿por qué no? Y pues nada, porque transporta. El vehículo te transporta, claro. ¿Y si te transporta? Vos te tirás de una arriba una montaña y volás varios kilómetros. Sí, puede ser. Silvia Armendía dice, mi vehículo preferido es la bicicleta. Desde chica y con ella llevé a mis dos hijos al jardín durante años, me juntos. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Cuánta juventud? Bueno, está mi comentario, que es el Jeep Wrangler. Amo ese Jeep. Está buenísimo. Sí. Me encanta. Lo amo. Gustavo de Mendoza, el cantante de Los Tuli. ¿Cómo era? ¿Dónde van a estar? Hoy vamos a estar el 2 de noviembre en la Fábrica Bar, en Temperley, ¿sí? A una cuadra de la estación, con la Tuli Fiesta, la tercera Tuli Fiesta. Comentá. Va a haber menú económicos. La entrada va a estar nada más que 100 pesos porque es un evento nada solidario. Más. Sí, porque es un evento solidario. Y va a haber tres bandas invitadas. Así que, bueno. Bueno, Gustavito buenísimo. Dijo que su vehículo favorito es la bolita. Fiat 600. ¿Por qué lo mira el operador serio a Seba? No sé por qué. Susi Brito, amo viajar en avión. Patricia Esmeralda dice, hola chicos, el tren me gusta muchísimo. Abrazos. Doc, escuche, tome nota. A Patricia Esmeralda le gusta mucho el tren. Sí. Georgina Crisione, moto con sidecar. He viajado mucho de joven, dice. Mira vos, son raras ver esa. Sí, ¿no? Es verdad. Néstor Pablo Gómez Dan, sí. ¿Se acuerdan? Mingo, dice, me gustaría tener un BMW S4, dice, alta nave, aunque no existiera el motor y la pólvora, no sé qué quiere decir, dice, mi móvil favorito sería un caballo color, ¿qué dice? Color alazán. Alazán. Color alazán. ¿Existe ese color? Y debe ser como, no sé, siempre el están inadaptados, Mingo. Creo siempre, que... sí. La Lazán es creo... una... Me perdí en la nave que puso Seba. ¿Qué es? ¿Un Lamborghini? Un Lamborghini Diablo. Diablo con alas de gaviota, espectacular, mirá. Es tipo video, muestran todo. Sí, tipo un qué GIF. Belleza. Es una locura dentro de eso. Dice Seba, creo que encontré mi vehículo, jaja, es muy yo. ¿Sabés quién lo usa este en Rápido y Furioso? Sí, el morocho, el negrito. El morocho, el Toretto, ¿no? No, el otro. El negrito. Ah, el negrito Bardero, el gracioso, ese. Qué sí. parecido a mí ese. Tome Sol y va a quedar igual. Cecilia Barbieri, creo que dijo la bicicleta. Esta acá te falta, Mabel Álvarez. Mabel Álvarez, la estanciera Ica. Sí. Espectacular. Y uno más, Rocío Romero, dice, el Fitito lo amo. y pegar a la persona que tengo al lado cuando veo. Ah, le pega, pero eso no es, pero con, ese, el... con el. Pero con el otro, con el escarabajo. Claro, era. Con el escarabajo. Sí, bueno, pero que... ella pega con el fitito. Bueno, cada uno hace lo sí, que quiere. Sí, ¿no? Sí, es feliz. El mejor auto, el fitito. ¿El mejor, dice usted? Es grande por dentro, como el Twingo. Creo que sí. ¿Conoce el Twingo usted? No. Es muy joven. Aparte, con el fitito está bueno jugar al fito fue. ¿Cómo? Al fito fue, ¿quién no jugó? Nadie, yo y bueno, no. Bueno, ese es el que dice. No es el que ¿qué dice, es el fito fue? ¿El que se pegan? Sí. ¿El que se pegan? Seba sí. Juega al pito fue. No, el pito fue. Yo juego a la basurita. No, no. El pito fue cuando andas por la calle y ves un fitito y decís fito fue. ¿Y qué haces? Y vas sumando puntos. O por lo pero general... eso es cuando haces viajes largos. Está no, para entender a los eso, pibes que no juego de. Al pedo como bocina de veo. O si no, como, es como en los cintos donde te empiezas a pegar. Pelotudo. No ves tal. Ese es el escarabajo, el que estamos diciendo. Chino. Yo miro los semáforos porque si no me estrello, no sé. Pero ese juego que, ese juego en el que estoy sumando puntos. Escuchen, escuchen, hablando de. Hablando de transporte, se escucha un motor. ¿Saben de qué? El motor, el motor de la locomotora, porque ahora viene el viaje del conocimiento. Ahí está, mirá, suena la sirena. ¿Subimos, muchachos? De la mano del profe Luis. Subí, subí, chinito, subí, llévate los bizcochos. Sí, los sabremos. Estoy agarrando la coca, avanzamos un poquito. Me acordé que... El, el profe lleva los jugos extraños que trae. Sí, sí, sí. ¡Lleva! ¡Wanda! Llevo los bizcochitos. ¡Susi! Lleva el perrito. Tocame toda. Pasa. No. Dale. No. Bueno, estamos en 26 del 10, ¿no? El 19. Sí, está bueno. Ubicado en tiempo y espacio. Sí, sí. Buenos alumnos y oyentes, hoy vamos a hacer un recorrido sobre los medios de transporte y fíjense precisamente arriba de uno, como el querido ferrocarril, el tren, el famoso tren. A ver, un ejercicio primero de imaginación. Imaginemos que estamos en la edad de piedra, digamos, y somos caníbales. Y por ejemplo, lo tenemos a Damián, el sonidista, como aprisionado, de atados de mano y de pie, y lo tenemos que transportar para comerlo, porque somos caníbales. ¿Cómo lo llevarían? ¿Usted tiene una idea, chicos? ¿En una carreta? Yo tengo una idea. No, yo sí. ¿Puedo completar, todavía, profe? Todavía no se había inventado la carreta. Estoy levantando la mano. Está bien. Epa, ¿lo podemos atar en un palo así de la mano de los pies? Sí, sí. De hombro a hombro. Esa es la que iba a decir yo. Bueno. Me la afanó de las películas. Claro, después qué cosa le comerían a Damián, no sé, es otro tema, pero bueno. ¡Ay, la colacha de látex! ¡Ey, colotes! Bueno. Y si caes en un avión como los de Viven, el cachete. Claro, bueno. Claro, no, se quedó pensando. Sí. No, yo traje esto con un poco de humor, pero para decir que generalmente si uno lee la historia, el hombre siempre trató de hacer todo lo posible para asegurarse la comida. Choripán no, ¿eh? Digamos, hasta de trasladar objeto y mercancía era una necesidad, sobre todo para la supervivencia. Por ejemplo, miren, lo que Chino trajo las facturas. Hacemos un análisis, Sebastián, de cómo se genera esto, todos los procesos que tuvo que pasar para que llegue a nuestras bocas la factura. Y bueno, primero tuvo que haber ido el panadero a las 4 de la mañana. Antes de eso. ¿Antes qué? Antes. ¿Con qué se hace? Se va. ¿Qué necesitas con para harina. Hacerlo? ¿Y de dónde viene la harina? ¿En del qué? Del trigo. Claro, necesitas una máquina. Cosechadora. Desaprobado. Un camión que transporta el trigo al molino. No, bueno, también vos dijiste, antes de llegar a nuestras bocas, yo antes está el panadero. Está bien, bueno, a largo estamos plazo. Estamos hablando de... De años atrás. Sí, sí, sí. O sea, va, antes de que la, ojo, de la harina. Ojo lo que piensa cuando piensa en la baguette, ojo. Del molino al mayorista, del mayorista al minorista, del minorista claro. Al panadero, del panadero al... Y saquen a la chiva de ahí. Sal chivita, chivita, chivita. Sal de ahí, de ese lugar. En camión, en al tren. Sí, del panadero al chino y del chino acá. Hay que llamar al camión para que saque la harina. La harina no quiere sacar al camión, el camión no quiere sacar al trigo, el trigo no quiere sacar. Es un profesor de música. Eso es un crack. ¡Larga la oveja, Seba! Pero bueno, este ahora es un, no, es, Seba, pará. Es un ejemplo para cuando decir uno, yo como un pan, cuando vos comés un solo pan, eso tuvo creo alrededor que de... Seba se puso cariñoso con la oveja. Sí, de 7 medios de transporte utilizados para que llegue a tu mesa. Bueno, pero ¿saben cómo se originó todo esto? Gracias a la rueda. Un invento bastante... ¿Puedo decir algo, profe? Sí. que no sabe, no se sabe quién la inventó. No, ahí, digamos, sí hay... ¿Teorías? No, hallazgos, digamos, de ruedas hechas ya en el paleolítico, en la edad de piedra. ¿Hace tanto? Sí, y en la edad media, con maderas unidas, ¿no? Claro. Después hay otra que hicieron los gallegos cuadrados, pero no les funcionó. Y primero usaban tipo rodillo. Es un chiste. Sí. Bueno. Había que usar mucha fuerza para que ruede. Bueno, pero podemos decir que somos una sociedad desarrollada en base a estos medios de transporte. Por ejemplo, el hombre siempre fue limitado por su fuerza física. Entonces lo que hizo fue, al comienzo, domesticar animales. ¿Saben cuál animal domesticó primero? Sí, la oveja. El lobo. No. Ese fue el gaucho. No, el perro. El perro fue el... La oveja, el perro, ¿no? Fue un amigo cazador. Y bueno, en los lugares de... Es que Seba no domestica, sí, oveja. Sí. Si no, las enamora. Sí. Con algo me dicen oveja. Claro. Bueno. Y después, bueno, en base a... en base a esta, a superar su propia fuerza física, empezó, bueno, los bueyes, los caballos y otros más, ¿no? Que junto con esa rueda, unido a un eje, formó lo que se llama los primeros carros y pudo transportar varios pesos, ¿no? Bueno, pero ahora yo me pongo un poco poético. Les digo que, bueno, que las limitaciones geográficas, el hombre la volvió a una posibilidad. Por ejemplo, fíjense, al río y al mar, ¿qué hizo? ¿Qué construyó? Para el río construyó barcos. Sí. Y para el mar también. No, eran canoas y navíos. ¿A los cielos qué construyó para superar los cielos? La lluvia. No. No. Para romper la pared, para pasar de año. No, globos. Los globos dirigibles, después los aviones y aviones con el pasajero. A las largas distancias, por el ejemplo... El chino no aprueba, porque no dice. Ahora no, le voy a hacer no una contesta, pregunta. Fíjese, chino, ahora presta atención. A larga distancia empezaron a hacer carreteras. Las primeras carreteras, por ejemplo, fueron en el Imperio Incaico y en Roma. ¿Por qué se dice que todos los caminos... sí, ¿por qué? Acérquese al micrófono. Que... Porque supongo que las primeras carreteras se dirigían todos a Roma durante el Imperio Romano. ¡Qué inteligente que es! Está muy bien, pero le falta una vueltita más. A ver... Ah, mire, si te falta una vueltita, viene una rotonda, chino. ¡Qué bien que te ve! Sí. Está el mejor, bueno, estoy rodando. Era la sede del imperio, ¿no? Soy rápido, belleza. Soy rápido, ¿eh? Hoy está iluminado. Pero está bien, sí, está iluminado. Siempre, chino. Trajo una linterna. Bueno, y después las ruedas dieron origen, fíjense, a algo que usamos también en nuestra infancia. A las bicicletas, motocicletas, el automóvil, después con la revolución industrial, las máquinas a vapor, el auto, etcétera, ¿no? Fíjense todo lo que pasó con las ruedas. Y bueno, pero también un medio de transporte se volvió accesible al pueblo. Y un medio de transporte, por ejemplo, comprarse una moto o una bicicleta, también generó un vínculo entre la persona y el medio de transporte, ¿no? ¿Es así? Por ejemplo, yo ponía ahí que la Coupé Torino siempre fue el coche que me gustó y que, bueno... Tu anhelo. Sí, pero lo único que llegué a un Renault 12 al principio. Bueno, ustedes, por ejemplo, habían dicho, ¿no? El chino te gustaba a vos como coche. ¿Qué coche te gustaba? ¿El Audi? El Fitito. Al Fitito. No dije Fitito. El Lamborghini, había dicho Seba. Sí, algo más importado. ¿El tuyo, Guille? Un Jeep Wrangler. También, algo más, marcas importadas. Y Dean dijo un BM, ¿no? Dean, el... Sí, un BM S4. Claro, son maquinarias. Pero bueno, por ahí dentro de 5 años empezamos a nombrar los autos eléctricos, que es la nueva tendencia en medio de transporte. Es verdad, sí. Bueno, sí. Les pregunto esto, ¿por qué uno suele dormirse? ¿Por qué los nenes cuando viajan o le cuesta dormirse le dan una vuelta en auto y se duermen? Y yo creo que el ¿Lo movimiento... probaste vos con tus pibes a veces? ¿Te sí, funcionó? Cuando tenía que tiene 16 lo llevaba para que se duerma a dar una vuelta. Creo que tiene que ver con algún recuerdo. ¿16 años? Tiene 16 ahora. Sí, sí. Ah, pero no. Al de 16 años cuando era chiquito. Cuando dijo. Era chiquito, porque claro. Me sonó al revés, digo. Claro. Sonó que bueno. Ahora lo traigo dormido, pero mamado. Claro, bueno. Hay una explicación de eso. Hay un psiquiatra británico, Winnicott, no sé si lo escucharon. No. ¿No? Bueno. Que... Acá estos alumnos no prestan atención, profe. Bueno, Winnicott, lo que él estudió, el vínculo del bebé... Ah, Winnicott, Donald Winnicott. Sí, Winnicott. Si fue, estudiaron profesorado, lo vieron en Psicología del Desarrollo. Se me faltó a esa clase. Él analizó el vínculo entre el vínculo primero entre la madre y el bebé. ¿Ah? Y dijo que hay tres funciones fundamentales de la madre. Una es el sostenimiento, o sea, es la mamá que sostiene, que acuna, que abraza, que lleva, que transporta al bebé. Otra función es la de manipulación y manejo, que es le enseña a comer, a caminar, a saludar, a manipular las palabras, los alimentos. La tercera es mostración de objetos, es la mamá que enseña los objetos, que estimula cognitivamente todo esto. A tomar la leche, ejemplo. Y bueno, Seba se lo toma a pecho. Igual que Freud, Winnicott dice que esta primera función, la función de sostén, es una función que queda incorporada a nuestro inconsciente. Por ejemplo, el transporte en el tren, ese movimiento de vaivén, se asemeja mucho al cosa cuando tu mamá estás así, tiki, tiki, tiki, como una cuna. Al sostén, al mismo movimiento de la cuna, exactamente. Al meneo. Sí, no me sale el calificativo, pero bueno. Sí, a mí tampoco, pero es ese, sí. Intentando eso. Es ese. Bueno, esto queda grabado en el psiquismo y parece ser que cuando hay personas que es más fácil a veces dormir con cierta armonía, melodía, o hay personas que directamente en cierto medio de transporte se pueden dormir y otras no. Se va a hacer con un whisky, por ejemplo. Sí, claro. O escuchando música, no claro, sé. Igual cuando voy en el bondi me reduermo mal. Y el chino toma la meme. En el tren también y cuando viene el auto también. Sí. A veces a veces cuando vengo a trabajar. ¿Y eso también es Debe ser por eso o por el sacudeo? Sí, bueno, los grandes. Igual me voy redurmiendo, no sé. Muchos accidentes pasan por seguro, eso. Seguido usted. Sí. Bueno, vamos a ir finalizando acá. Vimos, bueno, una breve recorrida por los medios de transportes. Y bueno, yo lo que quiero que todos me ayuden a pensar así, que los medios de transporte son un avance tecnológico, que todos tendrían que tener derecho y tendrían que ser accesibles, que todos podamos usar todos los medios de transporte. Voto por eso. Que no sea un privilegio de algunos. Un privilegio de algunos porque tienen más dinero, ¿no? Claro. Bueno, tampoco está mal, para terminar, dormirse, pegarte una siestita mientras das un viaje, porque bueno, según nos dicen nuestros amigos psicoanalistas, nos hacen recordar cuando éramos pequeños reyes con pañales dentro de ese castillo que era seguro, calentito, que pudimos conocer, que era el castillo del abrazo de nuestros seres queridos. Qué lindo. Lo terminé poéticamente. Qué lindo, qué bueno. Poeta que sos. Bueno, gracias por escucharme y nos vemos la próxima estación. Yo le pido a nuestro operador que lleve derechito, derechito la máquina a la tanda y después seguimos con mucho más Inadaptados. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti. Puedo ser feliz. Yo te quiero así. Y me gustas porque eres diferente. A mi manera, despelucado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, ella es la favorita, la que encanta la zona, se mueve.

Aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar. Aunque llegue el destello te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea siempre me vas a gustar. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Gigi Fox. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde. 38 minutos pasaron de las 8 de la noche. Gran noche estamos viviendo acá. Los chicos están morfando a lo loco. Facturas de la espiga de oro. El operador se ríe y dice rodar la rueda, la vida, dice. Trae el tema de Luis, del transporte, la rueda. Muy linda la sección de Luis. ¿Qué dice Luis? Vamos ¿a dónde? Vamos a la playa. Vamos a la playa. Los ¿cómo? Rolling Stones, ¿qué igual sería la traducción? Los Rolling Stones. ¿Canto rodado? ¿Canto rodado? Mirá vos. Comunicate con nosotros al 11-6400-7047, 11-6400-7047, y contanos, contestá la consigna, ¿cuál es tu vehículo favorito acá? El monito Maceira se está durmiendo, increíble. Eso que no me están zarandeando. Y si no, contanos qué estás haciendo, a dónde vas a ir. Hoy es una linda noche. Hoy es veda, llueva, hoy es veda. Y se puede salir se puede salir a las casas, por eso queremos saber a dónde va a ir la gente. Está interesante eso, hermano. Y está buenísimo eso. O sea, y encima llueve. Y encima llueve, hay que ver en qué transporte vas a ir también. Es verdad. Contanos un poquito nos puedes contar al WhatsApp, que es el 11-6-400-70-47. Muy bien, se lo aprendí de memoria. No, lo tengo acá. O nos podés mandar un mensajito a Guille Fox y sus inadaptados guión bajo, que es el Instagram, que en más o menos 9-5 vamos a estar ya conectados en vivo, ¿no? Conectados en vivo haciendo el Inadaptado Fest. Exactamente. Y si no, a Guille Martín Fox, ahí nos decís qué estás haciendo ahora y por dónde vas a ir esta noche, que veda. Muy bien. Yo te pregunto y te aconsejo, ¿estás por irte de viaje? La Soñada es una excelente opción. Tus mejores momentos y recuerdos lo viviste en La Soñada Apar Hotel. La Soñada te invita a conocer el encanto de la belleza de la naturaleza, el confort de departamentos amplios, un ambiente agradable y la mejor atención para tu estadía. Un lugar mágico para la familia, para compartir con tu pareja o para disfrutar con amigos. Con una hermosa piscina y un extraordinario buffet. Encontranos en Facebook, nuestra fanpage La Soñada. Búscanos como @lasoñada. Y hace tu reserva al 03456-1549-63-1168-7487. La Soñada se encuentra en Federación Entre Ríos. Y si te vas de viaje, no dudes en pasar por La Espiga de Oro. La Espiga de Oro, panadería y confitería. ¿Dónde queda? En Vélez Arfield 1959, Quilmes. El teléfono es 4253-9116. La Espiga de Oro, panadería y confitería. Y también un consejito, el fin de semana pasado y todos los fines de semana suelo encargar pizza a Pizza Pronto. Seguro que mi amigo Cristian está escuchando. Yo he laburado ahí hace 20 años más o menos. La semana pasada fui a comprar personalmente y le dije que le iba a mandar saludos. Así que, Cristian, espero que esté sintonizado en la Vox 102.9. Y le aconsejo a toda la gente a pedir pizza ahí en Pizza Pronto, que está en Avenida Mitre, Berazategui. Ah, en Berazategui. Exactamente. ¿A Quilmes llega? Llega a todos lados. ¿Llega? Bueno. Sí. No, igual también nos escuchan de Berazategui. También gente de Berazategui puede pedir. Exactamente. ¿Están preparando? Sí, están preparando. Me mandó Cristian, me dijo que están haciendo una fugaceta espectacular. ¿Se puede ir a comer ahí? ¿Tiene mesitas? Ah, ahí ya me mataste. Sí, tiene mesita, tiene todo. Bueno, sí, y que pidan la especialidad de la casa. Tiene un sándwich de pizza espectacular. Por eso, que pidan la especialidad de la casa, que él los va a saber aconsejar. Exactamente, sí, sugerido por Guille Fox, ¿no? Sí, que llamen y que digan que van de parte de Inadaptados. ¿Y usted está preparado? Yo siempre estoy preparado, siempre listo, como un Boy Scout estoy. ¿Usted está preparado? Sí, para... ¿Tiene activado los sentidos? Sí. ¿Usted, Chino? Siempre. Bueno, amigos, amigas, prepárense, activen su sentido, que ahora viene el mundo de la música de la mano de el señor Sebastián Maceira y el Chino canta contento como siempre. El Chino rapero. ¿Se viene? Vamos, mira el remix. Y baila el remix. Clásico. Vamos con el remix. ¿Qué se viene? En 10 minutitos se viene el Inadaptado Feche. Prendete fuego con nosotros por el Instagram. En Guille Fox y sus Inadaptados guión bajo. Bueno, un nuevo mundo de la música, chicos. Sábado 26 de octubre, ¿sí? Hoy vamos a estar hablando de una banda que se llama El Cuelgue. Es un grupo fundado en Buenos Aires en el año 2004. Se inspiraron en usted, ¿no? El casi. Y, el Cuelgue. Y no, sí, el Cuelgue. No, escúchame, no queda otra. Yo soy muy cuelgue. O sea, vivo colgado en una palmera. Tengo una foto que me colgué una claro, vez. Claro, a usted cuando era chico lo mandaron a comprar pasta dentífica y le dijeron, anda a comprar colinos y si no, colgate. Y usted y se yo colgó. Me colgué. Es más, no volví ese día a casa. Llamaron a todos los medios. Para no, un despelote. Una vez me perdí, ¿te conté esa? Otro día te voy a contar. Otro día voy a contar esas historias. Yo tengo historias. Y no se encontró nunca más. No, me encontré Solari después. Bueno, ¿cuántas botellas encima tenía? No, era chiquito cuando me perdí. Después les voy a contar. ¡Botellero! Después les voy a contar bien. Ahora es el mundo de la música este sábado 26 de octubre. Mirá, escúchame. Te voy a hablar de El Cuelgue. Bueno, vamos a repetir de vuelta. Es un grupo fundado en Buenos Aires en el año 2004 que surge como resultado de una búsqueda lírica y musical como motor principal. Y como motor principal es la improvisación. En 3 años... compartieron escenario con artistas como, por ejemplo, Javier Calamaro, Horacio Fontova, Pablo Dacal y Liliana Herrero, ¿sí? El primer tema de ellos que vamos a escuchar se llama En Tanto y En Cuanto. Esto es El Cuelgue y lo escuchás desde el mundo de la música y por donde, por Inadaptados. Vamos. Vamos, ¿está grabando? Va. El Cuelgue. ¿Suena bien o no suena bien? Afina. Ahí va. No sé. Nada. Escuchar un ratito, te va a gustar. Me quedé colgado. Voy paseando, yo me vi. Caminando voy callado, entregado a tinto malo, tonto busca y tanto mal. Y el angelical, y el dale que va, y el vino tinto más que un cinto, era pulsera del mal. Y el tanque bajo del nivel de hervor, al ángel fresco de la juventud que extraña. Protege el sabandija y los amigos, sabe Dios, están vedados con su chica de mi edad. Y en tanto y cuanto me liberes vos del cambio eterno de la juventud que extraño. Muy bien, ahí lo tenemos a los chicos de El Cuelgue. El tema se llama En Tanto y En Cuanto. Bueno, El Cuelgue ha recorrido 12 años ofreciendo su propuesta multiestilística, ¿sí? Logrando generar un ambiente. Un lente. No, un empecé, no. grillo. No entiendo la letra, ¿no? Su propuesta multiestilística logrando generar entre ellos y entre extraños recalculando, ¿sí? Un show dicen que un show no es igual al otro, ¿no? Ah. Entonces el cuelgue es una fusión de diversos estilos que logra combinar los ritmos latinos con la improvisación y la canción. El claro. segundo... Claro, sí. Improvisan. O sea, pues, sí, por momentos improvisan y por momentos están mezclados con lo que dijimos primero, con lo lírico y lo musical sí. y la improvisación. Suena ¿no? lindo, ¿eh? Suena lindo. Y bueno, tienen muy muy arriesgado el tema de la canción, ¿sí? Y después, bueno, los ritmos latinos. Es como medio centro uruguayo, así como medio candombeado, pero a la vez tiene un estilo medio rockero. No, bueno. ¿Sí? Y bueno, el segundo tema que vamos a escuchar de ellos se llama Circunvalación y lo escuchás desde el mundo de la música y por dónde, por Inadaptados. Lentamente transformando, nunca muriendo. Siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de Bucay que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia. Muy bien, chicos, bueno, eso fue El Cuelgue. Ahora vamos a pasar a uno de los raperos más conocidos del mundo entero. Él se llama Wos y es uno de los freestyleros mejores del mundo. En el 2018 se consagró campeón internacional de la batalla del Red Bull, o sea, la batalla de gallos, ¿sí? Ahí sido, es nacido en Villa Crespo. Claro, y, sí. ¿Un comedio narigoncito? Sí, sí, es muy conocido. Sí, lo siguen un montón de pibes. Sí, por supuesto, porque es uno de los que está de moda ahora. Es freestylero, como toda la música que nosotros escuchamos ahora más popular, como el reggaetón, el rap, el freestyle. Está como muy de moda eso y bueno, él... Y por ahora, las letras que hace también. Sí, o sea, son letras ahora. Bueno. Vamos a escuchar dos temitas que son como algunas de protesta, otras de... O sea, tienen otra temática, como por ejemplo es como muy metalero Wos, pero a la vez rapea arriba. Entonces como distinto a lo que hacen todos. Ahora vamos a escuchar un poquito. Wos estudió actuación. Y a los 13 años se animó a tirar sus primeras rimas con sus amigos. El primer tema de Wos que vamos a escuchar se llama Luz Delito. Y lo escuchás, y lo escuchás en el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptado. El cuelgue me dejó mal, me dejó medio colgado. No escucha los de tu barrio. ¿Y qué tal? Salió a fumar a tu muy bien, ahí lo tenemos a Woz con un estilo, o sea, de freestyle, pero medio metalero está ahí, ¿no? Sí, le pone toda la onda. Sí, le pone, hace algo distinto, o sea, tienen mucha mucha creatividad, tanto Woz como todos los freestyleros que es escuchamos un diferente. Ahora. Sí, todos son diferentes, la verdad son unos grosos. Bueno, el rapero asegura en una nota que de noche no duerme casi nada, porque él dice que hace sus, se las pasa escribiendo sus rimas. Y bueno, entonces como que duerme más de día y no tanto de noche, porque a la noche es la mejor, el, o sea, el mejor, no, el mejor horario como estaba para escribir rimas. Estaba leyendo la otra vez que las 3:33 es la hora del diablo. Dice, si vos, sí, si vos te despertás todas las noches a esa hora, presta atención, porque ahí es donde pasan cosas extrañas. Y si, y pasa, y si, pa, y si no dormís hasta esa hora y te pasás a, porque Woz aparentemente se queda despierto como hasta las 6, 7 de la mañana. Él se debe inspirar con todo eso que y pasa. Y tiene un poco con, viste, todo lo sobre, diablo, ¿eh? Sobrenatural. Fíjate, ¿no? La música, sí, es sí, como sí, media me, pesada, media así. Sí. Y bueno, y también dice que tiene muchas propuestas para salir a tocar o hacer freestyle, pero que es consciente que necesita un repertorio, ¿sí? Para no, para brindarles a sus fans. Entonces, bueno, no está haciendo show por el momento, porque se está armando de un lindo repertorio. Así que ya creo... Sí, igual ya hay, ya creo que ya tiene... ¿Y de qué vive? Perdón. No, es un él vive, él salió campeón mundial del del freestyle, o sea, en la batalla de gallos, o sea, le ponen ahí. No, sí, ganó millones de dólares. Aparte internacional, o sea, de todo como de todo el mundo, o sea, el más grosso de todos, es el mejor rapero que hay en este momento. Y bueno, fue jurado hace poco, recién hablábamos con Dami, que fue jurado de una competencia de freestyle y bueno, y ganó el segundo que venía ganando hace rato, hasta que apareció él, que era Trueno. Sí, entonces, bueno, ahí genera plata él, obviamente. Pues estaría bueno, tenemos que entrar en la competencia esa. Sí, sí, sí, sí. Un día vamos a hacer una competencia bueno de freestyle. Para el freestyle. Sí, tiene sí, que sí. Enganchar la rima. Sí. No es fácil, pero bueno. El chino anda muy bien también, pero sí. En chino y en inglés. Oh, man. Han ching, han. Claro, así, Kawasaki. Así. Escucha, a ver, escucha. ¿Viste? ¿Viste? Ahí está. Bueno. No sé si no gana, ¿eh? ¿Cómo se llama el chabón? Woz. Tiembla Woz con el chino. Bueno, y el segundo temita de él que vamos a escuchar es Canguro. Y lo escuchamos desde el mundo de la música. ¿Y por dónde? Por Inadaptado. Hoy no voy a salir, voy a quedarme en la nube donde nadie sube. Wow. No vengas a molestar, dicen que está todo mal. Bueno, wow. Yo soy más que bien acá y no te pienso ni mirar, cielo. Vamos, reprima la mierda que tienen guardada en el pecho. Traigan y callen a estos tardes hechos, parece siempre derecho. Cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Y cállenlo, cédenlo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo. Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey. Y háganme caso, que soy la ley. Dame mi blister, mi party, yeah. Wow. Portada de canguro, golpe duro. No podemos parar con esto, negro, te lo juro. Pa' meterle en el trago. 5 minutos acá y ya estamos cansando el trago. Sin mago, no quiere hacer desaparecer. Pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan buscando placer. Y aunque quieran vernos rotos, nos damos abrazo a torcer. No para de toser, trabajando 12 horas. Cobra 2 monedas al mes pa' mantener 4 personas. Y no hable de meritocracia, me da gracia. No me jodas que sin oportunidades esa mierda no funciona. Y no, no hace falta gente que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas de perdón, acordate dónde está, fíjate. Muy bien, ahí lo teníamos a qué Woz. Buena onda que tiene, me encanta. Terrible, viste lo que estábamos diciendo recién, los cambios de ritmo, los cambios de beat, los cambios de rapeo. Baila Gabriel, baila la Vox, baila Quilmes, Berazategui y el universo. Bueno, ahí estábamos con el mundo de la música, con primera banda El Cuelgue, ¿sí? Y segundo, bueno, el mejor rapero de este momento, Woz, que es Woz, Madrid y Nacional. campeón internacional de la batalla de gallos de Red Bull. Así que esto fue todo por hoy, muchachos, en el mundo de la música. y lo escuchaste por donde, por Inadaptados, pero quédate ahí, porque ya estamos en vivo en el Instagram de Guille Foss y, ¿qué viene? Y sus Inadaptados guión bajo. ¿Qué suena? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué a pasó? Ver, se va a venir. Mira el cielo. Escuchá. Sirena DJ, porque se viene. ¿Qué? El Inadaptado. ¡Fe! Tiembla el hombre plástico. Lo arrancamos este Inadaptado Fest. ¿Con quién? Con el otro. ¿Profe Luis, que le brilla la pelada? Otro, con otro que viene de la mano de Woz y de Trueno. ¿Quién? Nuestro es? Amigo Paulito Londra. Va. Y baila el chino, y baila el chino con las palmas arriba. Y mueve la caballera el chino. Y mueve la caballera el chino. Mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva, mueva. Mueva el chino, mueva. La senda, la senda. Justo hoy te decidiste a lavar el auto y se largó a llover. Y mueve, Seba, que mueve. Dale, Inadaptado, conectate con nosotros, baila con nosotros. Comunicate al 1164007047 y manda tu audio. Dale, a moverle el esqueleto. Sí. En un ratito, Ultrabot con el burrete. Damián, dale, Hernán, digo, perdón, le cambié el nombre. No, quería decir dale, Damián, dale, dale, que viene Hernán. No, no, no, no. Dale, burrete, Hernán, manda tu audio, dale, que queremos saber si está llegando o no. Si no, seguimos nosotros. ¡Guanda! Que arranque la previa de sábado, che, en casa, con tu fernecito, en esta veda. Esto es el Inadaptado Fest, dale. Y ahora, sí, se viene de la mano de Ozuna, esta noche de sábados, en esta veda que estamos previando. Esto es el Inadaptado Fest. Dale, che, dale, DJ. Tengo sueño y frío. Ya me quiero retirar. Acá estoy en la garita de Plaza Martín. Mueve, Susi. DJ Cuervo, DJ Cuervo sonando en esta noche del Inadaptado Feche. Dale arriba, bien las palmas en casa, con su fernecito, con su cerveza, con lo que tengan en la mano, a saltar y a bailar de la mano de DJ Cuervo. Escuchen, escuchen y aprendan. Seguimos en el Inadaptado Fest con esta noche de sábado, sí, 26 de octubre. ¿Con quién? Con Paulito Londra. Dale. Ultrabox, Spap, te estamos esperando. Según Sigmund Freud, estamos todos locos. No sé qué decirte, no me acuerdo de nada. Esa maldita chica de mí se abusó. Quiso tenerme, pero no aceptaba, no. Pero mala mía, fui muy descuidado. Y la mano de todos los inadaptados arriba. Amigo, ¿querés venir a tomar, comer unos calepetines? Prendete al Instagram, estamos en vivo, che. Guille Foxy, sus inadaptados, guión bajo. Se ha detectado una amenaza. Eres una bruja, te abusas de tu magia. Explota la noche de la Box 102.9. Dale, comunícate con nosotros 11-6400-7047 y manda tu audio, que esto explota y nos echan en cualquier momento. Yo me tengo que ir. Lucha, yo que son de que hermoso te vas a dormir. Como los que no se dicen, que juntos hacen que te dices. Escúchalos. Si no te legalices, si te vas a que juegue, como la noche que siempre bebe. Y me ahí va, ahí va, ahí va. Te dicen no, pero tu cuerpo se ve. Esta vez de la mano de Bad Bunny. Sí, noche de inadaptado feche. Bailando en casa. Dale. Muy maravilloso. Hola, ¿quién me llama? ¡Hola! ¡Hola, chupetona! ¿Y dónde están las chupetonas y los chupetones? La música te enamora. Escúchanos. Por eso me tira en la madrugada. Cuando se acabe el orgullo, cada vez me tengo nada. Y deja a mis hijos cuando sube el cantanata. Y ahora ya tengo un toque cuando soñaba. Es una sinvergüenzada. Contanos qué estás haciendo en este inadaptado FES al 11-6-400-70-47. Cópate, che, dale. Y todos con el paso del robot. Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta. Hola, ¿quién es? ¡Felipe! Mi alma está cansada de llorar. Para todas las chupetonas, llegó el momento de la cobra. Jimena Baronchi, dale. Mirá, mirá la cobra que tenemos ahí. Se pudrió nuestro DJ. ¡Deja de mostrar la cobra, Damián! ¡Para que el operador convulsiona, loco! Soy la cobra que se cobra todo lo que hizo. Vamos, todas las chicas ahí en casa, que se cobren lo que está feo, che. Dale. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada vez. ¡Para, Susi! Cuando quise que ignorarme, pero yo sí. Hernán Ultabrock, no te abrimos hoy, ¿eh? ¡Quédate afuera, nene! ¡Uy, maravilloso! Por favor, qué manera de bailar, amigos. 5 minutos pasaron de las 9 de la noche. Creo que un poquito nos pasamos. Creo que ¿no? nos extendimos, ¿no? Uy, eso es un terrible, buenísimo. Explotadísimo, ¿no? Explotó bonito. Con los remix. ¡La puta! Tenemos un montón de artistas. ¡Que vale la pena estar vivo! Justo hoy decidiste a lavar el auto y se largó a llover. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Esta, seguimos en vivo en Guille Foxy y sus inadaptados guión bajo, che. Ahí vino Hermancito de Ultravox. ¿Y sube o no sube? Queremos hacer el pase en vivo. ¿Dónde está? Le están saliendo los cuernos. ¿Dónde sí, está? Sí, sí, cuernos. ¡Burrete! No te vemos. No aparece. No aparece. No entiendo. Está subiendo con pelucas, me parece. Vamos a saludar a los chicos de Instagram. Salude, salude, sí. Como hacemos siempre, bueno, a Gaby Zampiri, que ha estado ahí unida, nos saluda ahí con una manito, a Carolina hoy, que estuvo ahí también. Un saludito para ella. Obvio. Obvio. A Juelene 33 también. Obvio. Un saludito para ella. A Gabriela Díaz 22. Obvio. Muy bien. Y a Florencia Villanueva 14. Obvio. También, obvio. Bueno, besitos para todos los que estuvieron prendidos en el Instagram. Uno más de Facebook, dice José Luis Burgos. Yo prefiero la moto, tuve varias. La mejor creo que entre la Honda y la Yamaha, aunque Kawasaki fue muy espectacular, porque viajás solo con una novia o con un amigo a campeonatos de campo, simboliza mi juventud, por eso ahora ando en camioneta, dice. De Tucumán, un saludo adaptado para vos, José Luis. Saludito, no voy en tren, voy en avión. Bueno, voy en tren, voy en avión. ¿Algo más? ¿Algún mensajito más? No, espera, hay que las entradas. Ah, las entradas. ¿Y qué hacemos? ¿Quién se las regalo? ¿Y para cuándo son? Para el 2 de noviembre. ¿Para el 2 de noviembre? Bueno, que vayan respondiendo. Que vayan respondiendo, tienen una semana. Y la podemos, el sábado, ya es 2. Miro para atrás y no se aparece el purrete. Está el purrete. Ahí está el purrete. Pasá, purrete. ¿Con martillazo? ¿Cómo andás? Ernie, te estamos robando minutos. Sí, ¿vio? Se le abrió los ojos porque vio las faturas. Venía escuchando. Venía con hambre. Me acordé que mi viejo teníamos un fitito. Ah, ¿viste? Y entre los dos le sacamos el asiento y ahora tenemos un Fiat Spacio. Malísimo el chiste, pero bueno. Es como para no causa, ahí, está no, muy bien. No, está pero muy tuvo. Dijo tuvo, el Mago serio, Black, ¿no? No causa gracia, pero garpa o no. ¿Lo tiene el Mago Black? Tuvo, no, posta tuvo un fitito. Pero bueno, se la bancaba, ¿eh? Muy bien, muy bien. Hace muchos años. Acá porque todos tenemos fitito y lo metemos en el garage a veces. Sí. Eso estuvo bueno. Me lo voy a notar. ¿Viste? Che, ¿quién trajo? Y son las facturas de la espiga de oro. ¿Conocés? Bien, la espiga de oro. Mirá, panadería y confitería. Altamente recomendable, ¿eh? Vélez Arfiel, 1959, Quilmes. La espiga de oro, muy bien. Voy a pasar, voy ahí. ¿Va voy a pasar de parte el chivo? ¿De quién? ¿De parte de quién? Del chino. Ahí está, vengo de parte del chino. De ahí frente está. Mar, así, dentro de guapo. ¿Todo bien? ¿Cómo va el nuevo horario? Bien, estamos bárbaros. ¿Bien? Sí, sí, mucha audiencia. No, de a poquito. Ese es el chino que canta. Sí, venía escuchando que tira freestyle, ¿no? Digamos, sí, tiramos bien. Todo. Sí. No, el chino. Pasa multi que tira otra cosa el chino, ¿querés te diga qué? Su capacidad. Su capacidad, sí. No, cabezal le da no, para mucho. Pero, podemos hacer un duelo después. ¿Vos venías haciendo freestyle o no? Yo estoy medio quedado, no, ya viste la verdad. ¿Te divierte o no mientras venís no, en viaje? No, de 10, no, la verdad vengo excelente. Le decís freestyle y te pide subtítulo él. No, yo soy más del campo, más de allá, viste. Yo también, no te preocupes. Pero bueno, bien, los quiero felicitar por el programa, muy bueno. ¿Te gustó? Muy bueno. Bueno, excelente. Bueno, te vamos a dejar el volante, ¿sí? Para que siga conduciendo. El operador, como, viste, yo siempre pregunto. ¿Cómo anduvo? ¿Cómo? Pero le sacó viruta a la consola al tipo. ¿Qué dice el doctor? Ah, porque te vio hacer el paso de la cobra. Convulsionaba el tipo, ¿no sabes? No me digas que hace el paso de convulsionaba, sí, de la cobra. Pase eléctrico, hace. Sí, le hacía agua a la cola, dijo un pase uno. Pase 220. Vos no viste el short todavía. Hoy trajo un look. Con la Lesus. Mostró la Hernán, a ver qué él opine, a ver qué él ¡no! piensa. Oh. Encima veo violeta de acá, ¿no? Así me. Y tiene todo el tetón. Vos, no sé, pensá lo que quieras, yo te lo dejo, míralo. Bien, no, pero se usa el look así ahora, multicolor. Eso ¿ah, no sí? es multicolor. No. Es un color solo, Ernie. No, pero veo blanco, rojo, veo negro, también veo bueno. todo un poco. Sí. Mucha apertura tiene. No. Acá te tiran cada centro que tenés que. Pero bueno, bien, me alegro por el conde. Va, yo digo el conde Damián, que es un fenómeno, es la un verdad, fenómeno. Es un fenómeno. Bueno, Ernie, gracias por el por chicos, el pase. Ustedes, y como siempre, buena onda, inadaptados, ¿eh? Altamente recomendable el programa. Siempre lo digo a los chicos, así que de 10. Gracias. Sigan así. Bueno, Ernie. Te dejamos acomodarnos y nos despedimos. Por favor, no hay problema. ¿Sebi quiere despedirse? Sí, bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Con más mundo de la música y con más inadaptada. Así que pasen a lindo hoy, noche de veda, chicos. Así que bueno, puedan hacer una festichola en casa. Gracias. Los veo el sábado. Gracias por estar, Chinito, rapidito. ¿Cómo no? Bueno, gracias por un nuevo programa. También a todos nuestros oyentes que estuvieron del otro lado. Y nos estaremos encontrando nuevamente el sábado que viene acá en los estudios de La Vox. Muy bien. Gracias por estar. Sí. ¿Noche de peda? Dijeron, no. De pedo. De pedo. De pedo que estamos acá, dijo Seba. Noche de pega la pera. De pela. Ah, ahora sí. ¿Se despide, Doc? Hola, sí, bueno, saludos a todos y mañana con conciencia a ejercer el derecho. Conciencia cívica, así. A ejercer el derecho de voto. Muy bien. Amigo, amiga, me despido yo. No se olviden que la magia está intacta y nos vemos el sábado que viene con más Inadaptado. Vivo a contramano en esta vida, no voy. Inadaptado soy. Vivo a mi manera, no tengo solución. Soy, vivo a contramano, no tengo solución.